La bocina acústica se inventó en Francia en 1688 y servía solo para la casa. Después se introdujo en Alemania y se la aplicó en la música. La bocina es utilizada en barcos, trenes, motocicletas, bicicletas y en la radio. ¿Cómo? ¿En la radio? Buenas tardes, gente. Bienvenidos a Bocineros al Aire a través de radiobocina.com. Hoy es... ¿qué día es? ¿Miércoles? Jueves. Jueves, ¿cómo? Me quiero ver chango. Jueves 6 de noviembre. Sí. ¿2014? No. ¿Qué año es? No sé. Ay, volví al futuro, no. Bueno, ¿cómo le va, Mirka? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Excelente. ¿Cómo le trató esta media jornada? Bien. Bien. Bien. Bien, me alegra por usted. Ahí iba a decir, ¿la apagó el aire? No, ¿cómo no está, lo sé. ¿Cómo está la garganta? ¿Ya se ha recuperado de su ébola que tiene? No, porque llegó, no estaba bien sin toser. Llegó, prendí el aire y no fue más. Pero si está en 26 grados. ¿Y hace rato cuánto estaba? 24. El like pues. Bueno, ¿qué vamos a tener el día de hoy, Mirka? De todo y de nada. A ver, por ejemplo, ¿qué noticia pillé en el Twitter? Pillé, no sé qué encontró. Todavía estoy chequeando a ver qué. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Hay cosas divertidas, hay cosas aburridas. Hay cosas de color blanco, otras de color negro. ¿Seguimos? Bueno, ya saben, como todos los días, está su amigui Javier Osinaga junto a... Milka. ¿Quién? Sánchez. Milka Sánchez. Bien, Milka Sánchez. Que vamos a estar el día de hoy chequeando todo lo que pasa en las redes sociales. Si vos tenés algo que compartir con nosotros, si querés que lo difundamos a través de Radio Bocina, puedes hacerlo a través de nuestras líneas virtuales. En la página del Facebook nos encuentra como Radio Bocina y también pueden entrar directamente al chat poniendo radio.radiobocina.com. Ok, arrancamos con música. ¿Qué música vamos a escuchar, Milka? El paraíso del otro yo. El paraíso del otro yo. Arrancamos. Cielo. Bueno, continuamos con Bocineros al Aire a través de Radio Bocina, el único programa que sale al aire. ¡Nien! ¿Qué tal ayer? ¿Qué tal ayer? Culturarte. Bien. Bien, usted como productora, directora, llama del universo en Radio Bocina. ¿Qué? No calificación, ¿cómo evalúa los chicos? Es su primera intervención al vivo, ¿no? Sí. A ver. Estuvieron bien. Bien. Bien. ¿Qué le faltó? ¿Qué le sobró? Un poco más de diálogo entre ellos. Ya. Eso le faltó. Ya. ¿Por qué no le dijo eso? A ver. Porque usted se los dijo cuando terminó el programa. Ay, ya. Ay, Dios. Por Dios, dime que la boquetera. Ay, ¿ahora qué dije? Ya, ok. Ok. ¿Ya pilló algo? Sí. ¿Qué pilló? Pillé varias cosas. Mejor dicho, ¿qué encontró? Encontré varias cosas. ¿Qué encontró? Quiero informarme más sobre una noticia que estoy chequeando, pero bueno. ¿A usted le gusta ver el cielo, las estrellas, la luna, los astros, todo eso, Mirka? Sí. ¿Le gusta ver? Sí. ¿Por qué le gusta ver? ¿O quién lo hace? ¿Quién la hace ver? Quizás su novio cuando la está abrazando le dice, ¿ves esa luna? Sí, veo esa luna. ¿No? Cada vez que veas esa luna, me verás a mí y te acordarás de este gran amor que siento por ti. Y usted le dice, oh, gracias, Apodaca. O no, gracias, JPC. Oh, gracias, Andy. No sé. ¿Por eso le gusta o no le gusta? ¿Por qué le gusta? Porque me hace acordar que cuando era chica, con mi papá nos sentábamos en el patio. En el patio. Y mirábamos al cielo y mira, me contaba un poco de las estrellas. Es lo que me acuerdo. ¿Y ustedes se ha contestado alguna de las incógnitas que repercuten a nivel mundial sobre los misterios del universo? No. No, ¿y por qué, pues? Si le gusta, ¿por qué no investiga, a ver? Una, en vez de estar ahí en el WhatsApp y que subiendo pura selfie. Ya, pues yo subiré selfie. ¿Y por qué, a ver, no agarra y se mete al internet y empieza a ver lo que le parece curioso o no, o sí? No sé, no me ha llegado esa curiosidad. Por Dios. Pero usted es curioso. ¿Usted alguna vez ha escuchado hablar por ahí sobre la materia oscura en el universo? No. ¿En astrología no llevó eso? ¿En qué materia se lleva? En todo el año se lleva. Toda tu vida escolar se lleva. El estudio del universo, los planetas, la materia oscura, los agujeros negros. No, no hemos llevado. Que me acuerde yo. No han llevado. No he llevado. Ah, ya. Pues bueno, a ver, póngame música de ciencia ficción, o sea, algo de los expedientes secretos X. ¿Dónde tiene? Algo. Ay, Dios, ya. Bueno, a ver. ¿En qué carpeta tiene? Esperemos que al final del programa Mirka pueda chequear la música. A ver. Para los que están escuchando Radio Bocina, esto es Bocineros al Aire, un programa en el que se habla de todo y de nada, y como siempre. A mí me gusta. ¿Cómo podemos nombrar lo que me gusta, Mirka? No sé. A ver, podríamos decir, me gusta ser espontáneo. Me gusta darle palo a usted. Sí, le gusta, le encanta. Pero eso muy poco. Ay, sí. Y para poder ilustrar la información que le brindamos en este prestigioso programa, necesitamos el apoyo del lenguaje radiofónico, ya que estamos haciendo radio el día de hoy. Y por el resto de nuestros días seguiremos haciendo radio. Ya dígame, ¿en qué carpeta tiene esa canción? Y Milka ya debería saber qué clase de música pongo yo en mis programas. Por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que siempre le pido? A ver, le pido música cultural, música de ambiente, efectos no, porque eso lo hago yo con mi boca. Por ejemplo, ahora música sobre el misterio del universo, algo de Expedientes Secretos X. Esa onda, a ver, después qué más, a ver, podemos elegir o podemos ocupar, que siempre como cliché lo ocupamos en Bocineros al Aire, y un sinfín de cosas. Sigue echando palo. Y a ver, qué más, a ver, ya bueno, vamos a cerrar la música, ya vamos a hacer, usted hágame a ver el no me pida hacer eso, ¿cómo que no? ¿Cómo, por qué no? Si no sabe dónde hay esa, o sea, yo... Señoras y señores que están escuchando, yo en este momento he pasado a ser un simple locutor de radio. Ya no soy productor de Radio Bocina. Ya no soy. Yo vengo, hago mi programa y me voy. Me voy. Pero acá Milka que todos los días me bota sus gérmenes de pulmonía o qué tendrá. En esta cabina y encima el aire y lo pone a 26 grados como si estuviéramos en pleno verano acá en la cabina. Ah, es hora, Milka, de que consiga las camas musicales, efectos, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy buscando la canción. Bien, Milka, esa actitud. Bueno, entonces vamos a hablar de otra cosa hasta que Milka consiga la canción para poder brindarles esta noticia. Chiquiti chingui. Ah, pues por lo menos con su voz así chiquiti. Churururu. Ahí está. Ya. Ya, póngala pues. Los secretos del universo, señores. Científicos lanzan una nueva teoría sobre la misteriosa materia oscura en el universo. Gracias a Milka que ha conseguido este... Ahora ya sabe, ¿no, Milka? Misterioso, cultural. Después acá de chistes también necesitamos. Para un próximo programa espero tener esas camas musicales preparadas. Pero bueno, seguimos con la información. No, señores, no vienen los extraterrestres a invadirnos acá a Bolivia. Solamente se van a ir a Chile a invadir. Acá no. Van a recuperar el mar por nosotros. Hasta acá se escuchó el me gusta que le dieron. ¿O qué fue eso? Nada. Ay, Dios. Bueno, los científicos llevan décadas intentando identificar las partículas de las que se compone la materia oscura, dice. Un estudio realizado por físicos de una universidad estadounidense sugiere ahora una nueva hipótesis. ¿Qué hipótesis será? Pues lo sabremos en el próximo capítulo de Bocineros, no, mentira. Ahora lo vamos a hacer. A ver, dice, es posible que la materia oscura no sea ni mucho menos tan exótica como lo sugieran las teorías. Un estudio realizado por un grupo de científicos de la universidad en Estados Unidos lanza una nueva teoría, dice. La materia oscura puede no estar compuesta de partículas subatómicas como se suele pensar, sino de unos objetos microscópicos cuyo tamaño puede variar desde una pelota de tenis hasta un planeta enano, informa la universidad. La materia oscura constituye aproximadamente un 27% de la masa de energía del universo, es decir, de la masa energía del universo frente al 5% de la materia ordinaria. Aunque no puede observarse directamente, sabemos de su existencia por los fuertes efectos gravitacionales que ejerce en la materia ordinaria. La materia oscura podría ser más que trozos de materia nuclear extraña y otros estados compuestos de quarks. Si la materia oscura es microscópica, puede haber una explicación de por qué todavía no se ha descubierto. Si su masa es muy grande, solo chocaría contra la Tierra una vez cada 1,000,000,000 de años. Y al contrario, si pesa muy poco, impactará con la Tierra muy a menudo, pero sin dejar una marca discernible. Córteme la cama, Mirka. Y mi cama. Ah, ya, ok. Picotex. Le toca a usted, Mirka. Ya. ¿Yo qué? Picotex. Usted no se une a la revolución bigote, usted. ¿Bigote? Bigote. A la revolución bigote. Este es nuestro himno. Ah. Este es nuestro himno de la revolución bigote. ¿De qué se trata la revolución? Nadie lo sabe. Ni yo. O necesitamos una heroína bigotex como usted. ¿Qué pasó? ¿Lo tocó el fantasma? ¿Le sopló el oído el fantasma? ¡Nieta! Tiene espasmos, tiene el ébola, tuberculosis. Ahora epilepsia tiene. ¡Va, me voy a echar! Ay, pero igual. ¡Qué malo! ¿Qué le parece la noticia, mi querida Mirka? Muy buena. ¿Por qué buena? Porque ahora ya vamos a saber qué se choca con el planeta. Ya, ¿usted sabía que de la materia oscura viene la energía del universo, de cómo se mueven los planetas, de cómo circundan y cómo flotan y no se caen al abismo? Pues eso se preguntaban antes. El enchufe, dice. Sáquele. Pero antes póngame un tema musical para que no vayamos al corte. No, vamos a un corte con el siguiente tema musical. ¿Qué tema musical es? Juanes. Ojo, ay Dios, ya vamos. Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón, y yo no tengo remedio más que amarte. Y en la distancia te puedo ver, cuando tus fotos me siento a ver, y en las estrellas tus ojos ver, cuando tus fotos me siento a ver. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos, yo me valgo del recuerdo casi turno de tu voz, y de nuevo siento enfermo este corazón que no le quede remedio más que amarte. Y en la distancia te puedo ver, cuando tus fotos me siento a ver. En las estrellas tus ojos ven, cuando tus fotos me siento a ver. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y

Ok, ¿qué más? ¿Dónde puede informarse la gente? En la página de Periodista Virtual, www.periodistavirtual.com. Chichi. Radio Bocina, San Isidro, Periodista Virtual. Ok, todos esas pequeñas, a ver, ¿quién nos escribió? Ay, un saludo para mi amiga, Denise Méndez. Denise Méndez. ¿Quién es Denise Méndez? Una amiga. ¿Es una amiga suya? Sí. Ok, ¿que escucha la radio? Sí, ayer la escuchó. ¿Ayer escuchó la radio? Sí, ayer escuché el programa. Ayer vio que me echó palo de lo lindo, dice. Ah, vio, o sea... ¿Escuchó? ¿Escuchó? Ya. Ah, ya, tranquila. Calmate, vieja. Calmate, tranquilo, vieja. Calmate. Ya. Oye, una noticia, no es una noticia nueva, es una noticia antigua. Estamos en noviembre, octubre, esto pasó en septiembre. Hace dos meses. Pero hasta ahora no se puede hacer justicia. Por Dios. Exactamente, así como se dice, exactamente. Acá todos son supuestos, como... Es que la cosa está como para una novela, oye. ¿De qué? A ver. Dice, a ver, México, o sea, esto pasó en México, ¿no? ¿Ya? La idea, bueno, voy a ir al grano. Y le voy a explicar después el antes. ¿Ya? Voy a la noticia actual y después la noticia preactual. Las futuras noticias que van a llegar. Ya. De este tema. Bien, che. Bien. Formado salió. A ver, dice: protestan en centro de Oaxaca por caso Iguala. ¿Qué pasó acá? No sé. En Iguala, a universitarios, 43 universitarios de la normal de la Universidad WAPHO, los normalistas de Ayotzinapa, fueron desaparecidos. Los encontraron a 43 estudiantes de la normal de esta universidad en una fosa común. Todos muertos, asesinados. ¿Esto por qué? Ahora volvemos. Vámonos a septiembre. Mi efecto de volver al pasado. No está Kalimba para que haga ese efecto. Ya. Volvimos al pasado y vamos a la noticia ahora. Aquellos estudiantes, o sea, los estudiantes de otros, de todo el del mundo, se están solidarizando con que no se dan a los culpables de este hecho. Bravo. Bien. Bravo, bien. Me están acreditando crédito. Bien, soy el propio. Ya. Yeah. Ok. Oye, y entonces, en todo el mundo se está diciendo, ¿por qué ya han pasado más de un mes y nada que nada? Y la gente sale con sus pancartas en solidaridad. Por ejemplo, esta noticia, quisieron, a ver, vamos a leer esta noticia que pasó ahora, ¿no? Ya. Dice, vestidos con ropa de color negro y portando en el pecho y espalda fotografías de los estudiantes desaparecidos, los universitarios recorrieron el andador turístico de la ciudad de Oaxaca, dice. Alumnos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, WAPHO, que mantienen un paro de actividades, protestaron este jueves en el centro histórico para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, dice. Ok. Vestidos de color negro, con ropa de color negro, portando en el pecho la espalda de fotografías desaparecidos en la universidad. Dice, durante su trayecto, los estudiantes manifestaron la leyenda fue el Estado, dice, a través de letras colocadas en su espalda. Este jueves se cumple 2 días del paro nacional de universidades y preparatorias públicas, dice, en el que se sumó la WAPHO, dice, que quiere exigir, la localización con vida de los 43 universitarios de la normal rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. Es decir, que han encontrado a una cantidad de alumnos en una fosa común. Los otros estudiantes desaparecidos no saben dónde están. No saben dónde están. Y esto, ¿y por qué estos estudiantes dicen se colocaron en la espalda la foto de los estudiantes desaparecidos y con el escrito, tenían escrito en su polera, decía, fue el Estado? ¿Por qué implican al Estado? Ahora vámonos a atrás. Dice, México espera pistas claves sobre estudiantes con captura de ex alcalde y esposa. Acá están inmiscuidos el ex alcalde de Iguala y su esposa, dice. Familiares prevén unirse a una nueva marcha multitudinaria de estudiantes universitarios en la Ciudad de México. Vamos a chequear, dice. México espera que la detención del ex alcalde de Iguala y su esposa, considerados los autores intelectuales de los ataques a estudiantes de septiembre que acabaron con 43 desaparecidos, ayude a aclarar la suerte de los jóvenes. Indignados por la falta de noticia de los chicos a más de un mes de su desaparición, los familiares prevén este miércoles unirse a una nueva marcha multitudinaria, es decir, el día de ayer, de estudiantes universitarios en la Ciudad de México. Esta manifestación que irá desde la residencia presidencial de Los Pinos hasta la céntrica Plaza del Zócalo, dice. Supondrá el arranque de 3 días de huelga, protestas y marchas universitarias que se sumarán a las numerosas protestas de las últimas semanas en todo el país para exigir crimen por la justicia. Por si acaso, hay un hashtag también de Bolivia. Sí. Todos con... No recuerdo muy bien, pero ahí están todos los hashtags. La declaración de la pareja imperial, dicen, conocidos como la pareja imperial, el ex alcalde de esta, el ex alcalde está, ¿cómo se llama? Está acusado de formar parte del narcotráfico en este lugar. Ya sabemos que México es uno de los países, igual que Colombia, es uno de los países con más índices de narcotráfico a nivel Latinoamérica, ¿no? Mirka. Sí. Sí, ¿no? Sí. Ya te dice, la pareja empezó a rendir declaraciones ante la Fiscalía General las madrugadas, dice, sin que se hayan conocido hasta el momento el contenido de las experiencias revelaciones. Dice, una joven llamada Naomi Berumen también fue detenida en el operativo por supuestamente haberlos ayudado a esconderse, dice. Espero que esta detención contribuya al esclarecimiento de la investigación, manifestó el presidente Enrique Peña Nieto sobre la pareja acusada de colocar al poder público de Iguala al servicio del cartel local Guerreros Unidos, dicen. Los hasta ahora fugitivos más buscados de México huyeron de esa importante ciudad del empobrecido y violento estado de Guerrero 4 días después de los ataques, dice. A ver, al menos 22 policías de Iguala, de una ciudad de 140.000 habitantes. Uy, es harto. Ay, harto. Igual que acá pasan. Están detenidos, acusados de disparar a los jóvenes entregados después a los Guerreros Unidos, dice. Más de un mes sin noticia de los chicos, dice. El martes el fiscal general consideró que la captura de Abarca y su... De Abarca, que es el nombre del ex alcalde de Iguala, y su esposa, supuso que un paso importante para las investigaciones, e hizo votos para que en pocos días puedan dar una información mayor y más profunda sobre la suerte de los chicos, dice. Y allá acá habla sobre... Acá hay algo interesante, dice. Que lo hagan hablar porque él sabe dónde están los estudiantes, dijo a la AFP Manuel Martínez, uno de los voceros de los padres de la desaparición. Es decir que el actual alcalde, mejor dicho, el ex alcalde de Iguala, tiene roces, relación con los carteles que operan en México. Y es por eso que lo saben, dice. De su lado, Pineda es hermana de tres destacados narcotraficantes y ha sido señalada por la Fiscalía de ser la principal operadora de los Guerreros Unidos, así se llama el cartel de Iguala, Guerreros Unidos en Iguala. El gobierno mexicano ha detenido al menos a 59 personas por este crimen que ha levantado una indignación sin precedentes en el país y ha motivado reclamos internacionales como los de la ONU y Estados Unidos. Estados Unidos, bla. La falta de noticias sobre los estudiantes ha hecho que decenas de miles de mexicanos hayan participado en numerosas protestas para exigir justicia por este crimen que ha torpedeado la voluntad del Peña Nieto de centrar la atención en sus ambiciosas reformas económicas y no en la violencia del narcotráfico que marcó la anterior presidencia de Felipe Calderón. Oye, que esto está grave. Ahora, ¿qué va a pasar? Ahora es, no, ahora viene la post noticia. ¿Cuál es? La información extraoficial que yo manejo desde mi BlackBerry. BlackBerry. Desde mi Huawei. Huawei. Desde mi Huawei. Yo lo digo como quiero. En mi Huawei. Yeah. Huawei. En mi Huawei. Huawei. Entonces, tienen algo, pues. Si todo el pueblo de Iguala, México. Todo un cristiano hablando. Me parece terrible que pase eso. Por favor, ¿cómo que no va a saber nada del exalcalde? El exalcalde es el directamente involucrado, el sospechoso número uno en este caso. Bien, está Cristian aquí. ¿Pero por qué no lo detienen? No sabo. Por plata. Ay. Con la plata va el mono. Sí. O sea, mete plata acá, mete plata allá, mete plata allá. Aunque te vean disparando en público una persona, él no va a ir preso. O si va preso a la cárcel en el sector VIP. O si no va por 3 días y no fue más. Y no fue más. Y le sirven carne y churrascos todos los días. Ya me dio hambre. Entonces, esto es lo que pasa. Por ejemplo, hay varias cosas que han puesto en el Twitter, como quieran llamarlo. Ya, una de ellas es. Dicen, hay un joven en protesta con una máscara del V de Vendetta o Anonymous. Que dice, ¿lo llamamos ya dictadura o todavía no? Dice. Wow. En referencia al exalcalde de. Al exalcalde de. Acá hay otro. Acción Global por Ayotzinapa. Dice uno, vivo se lo llevaron, dice uno de los carteles de protesta de uno de los estudiantes. Acá hay otro, dice, hoy no entré a clases porque faltan 43 compañeros. Yo no quiero ser el número 44. Justicia, dice. Uy, wow. Grave. Está muy grave. Mira la manifestación de miles de estudiantes universitarios. Acá está en la Plaza del Zócalo, allá en Oaxaca. Mira cómo lo hicieron, increíble. O sea, ¿cómo se están? Y acá también en Bolivia hay gente que se solidariza con esto a través de las redes sociales. Si no fuera por el Twitter, no me hubiera enterado de esta noticia. Revise el grupo del Telegram. Ahí las compañeras de periodista virtual están igual compartiendo. Bigote, acá hay una foto impresionante que me mató. En la silla de los 43 jóvenes desaparecidos. En la espalda de la silla están la foto de cada uno de estos estudiantes. Y el aula vacía. Impresionante, dice. Acá hay una pancarta de los estudiantes, igual universitario. Dice, tu silencio, indiferencia e insensibilidad son cómplices de la impunidad, dice. Mm-hmm. Día de la Acción Global, protesta por los desaparecidos en Ayotzinapa. Increíble. La única realidad en este gobierno es la autodefensa. Es el lógico. A ver, ¿qué más dice? Si sabíamos de los nexos de los Abarcas con el crimen organizado, pero no lo denunciamos. Porque ya saben cómo es la PGR. Nunca hace nada. Es grave, che, lo que pasa. Y ya llegamos a la parte final del programa. Nos quedamos con esta noticia que espero que el día de mañana siga vigente. ¿Qué noticia? Prueba la existencia de una antigua población humana desconocida. ¿Quiénes eran? No sé, tal vez los antepasados de Mirka. No. Tal vez los de Javier. O tal vez los míos, no sé. Tal vez aparecieron la primera civilización humana que hubo en el planeta Tierra fue, fueron los Flores y Osinagas, tal vez. Tal vez. Tal vez, no lo sabemos. Se parece a usted, mire. Ay, sí, gracias. Si usted quiere ver esta noticia. Voy a tomar como un cumplido. Qué bello cráneo. Increíble. Qué malo. No, no le digo entonces que no le voy a subir su autoestima entonces. Le estoy diciendo que usted es bella. Qué bello cráneo, digo. Ay, qué. Y usted me dice, ay, no me diga que tengo bello cráneo, tengo un feo cráneo. Ok, ya nos vamos, cumplimos nuestra hora. ¿En serio? Y se nos fue el internet, no estamos saliendo al aire. Dios, iba a querer bofetear y la bofeteare. A ver. Vamos a desconectar esta ñañaca, podemos hablar lo que sea, Milka, nadie me está escuchando, no hay internet. Se nos fue el internet de la radio. Practica el Bigotex. Bigotex. ¡Volvimos! ¡Bien! ¡Bravo! Espero que hayan escuchado la nota de México. Que le den me gusta. Que leen a la hashtag Mundo Global contra la... Eso. Ok, nos vamos, Mirka. Chao. Nos fuimos. Bueno, ya saben que el día de mañana a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 5, porque ya me canso, hasta las 6 ya no doy para eso. O yo hago de 4 a 5, usted hace de 5 a 6. ¿Le parece? No. Y yo estoy con usted ahí con el celular, ahí no le tiro pelota en lo que hable. ¿Estoy con el celular? Y yo estoy así. ¿Le parece? ¿Hacemos eso el día de mañana? ¿Puede ser, Milka? No. ¿No quiere hacer eso? No. ¿No quiere compartir esas 2 horas conmigo? No. No, o sea, me odia. Sí. Ok, listo. Ya sabemos las intenciones maquiavélicas de mentira. ¡Qué malo! Mentira, Milka. Usted sabe que a usted la quiero como... A ver. No me ponga esa cara, Ya bueno. No tengo otra. La respuesta el día de mañana en un capítulo más de Bocineros al Aire, solo por www.radiobocina.com. El día de mañana, por si acaso, vamos a poner. Como el lunes era feriado, no nos dio tiempo. O sea, no, nadie vino a trabajar. Yo vine, pero usted no estaba, así que... ¡Mentira! Así que dije, bueno, si no está la jefa, yo miré, pues dije, ¿no? ¡Mentira! Y me fui, pues. ¡Mentira! Ya. Mañana vamos a poner... ¿Qué hay los viernes y los lunes? El Loco Aurelio. ¿Qué capítulo nos toca? El cuarto capítulo. Así que mañana vamos a estar chequeando El Loco Aurelio... Que lo va a conducir Milka. Los viernes van a ser... Javier lo van a conducir. Como hay en los restaurantes los viernes de cara, van a ser los viernes de Milka. ¡Qué chistoso, ¿no? ¿Qué le parece, Milka? Mañana usted conduce Bocineros al Aire. Usted va a empezar así... ¡Hola, Bocineros al Aire! ¡Soy Milka! Y estamos con yo, Javier Sinaga. ¿Qué le parece, Milka? ¿Qué le parece? No me parece. Ok, entonces mañana hacemos ese experimento acá. Si usted quiere escuchar cómo conduce Bocineros al Aire, Milka, no deje de escuchar el día de mañana a la misma hora por la misma dirección electrónica, radio.radiobocina.com. Así es, ¿no? Sí. Radio.radiobocina.com. Exacto. Entra directamente a nuestro streaming. ¿Qué? Es que es con efecto. Ay, ya. Como usted no me entendí tampoco. No me consigue los efectos, me los tengo que inventar. Bueno, nos vamos el día de mañana a 4 de la tarde. Milka conduce el programa. Eso fue Bocineros al Aire. Hasta mañana.